Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Arrojan injusticia y basura al solitario. Pero si quieres ser estrella, no por eso debes brillar menos para ellos. Cuídate de los buenos y los justos. De buena gana crucifican a los que inventan su propia virtud. Odian al solitario. Y guárdate también de los arrebatos de tu amor. El solitario tiende demasiado pronto la mano al que pasa. Hay hombres a quienes no debes dar la mano, sino solo la pata. Y quiero que tu pata también tenga garras. Mas el peor enemigo que puedes encontrar eres siempre vos mismo. Vos mismo quien te acechas en cavernas y bosques. Es necesario que quieras consumirte en tu propia llama. ¿Cómo querés renacer sin reducirte antes a cenizas? Amo al que quiere crear algo superior a él y por ello sucumbe. Palabras de un fragmento que se llama Del camino del creador, de Así habló Zaratustra, Nietzsche. Esto tiene casi 140 años de escrito. Palabras para iniciar el programa 68 de la Legión Nocturna. Hola Coti, hola Fiore, buenas. Buenas noches a los que nos están escuchando, Fiore, compañera Fiore, Santi. Santi también. Sí, sí, me acordaba, pero bueno. los protocolos. Ah, los protocolos. Queremos arrancar con esto. Acá súper acompañades y una legión más. Sí, terrible. Fresca, pero potente. Terrible, fresca. felices como siempre. Vamos a dar los contactos como para comunicarse. Sí, si se quieren comunicar con nosotros. Si nos quieren insultar por ahí también. No. Mandan y dicen, che, por apaguen favor. Eso. Cállese, señora. Todas esas cosas. Capaz que alguien lo habla solo así en la casa. Sí, uff. Uy. Terrible. Entonces, escuchás la radio. Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y les dejamos el celu por si quieren mandar mensajitos. Es 2235-828700. Y en redes estamos, ¿no? También por Facebook, Instagram, que pueden hacerlo a Radio, a FM, no, a La Legión Nocturna Radio. Ahí va, sí. Y al mail, que también es lalegionnocturnaradio@gmail.com. También pueden mandarnos saludos por palomas. Por palomas y por fogatas y fuegos y demás. Y nada, queremos mandarle un saludo allá a la gente del sur, como siempre hacemos, a FM Lorejano 98.1, Radio Comunitaria Villa Langostura, Juancito que deben, y el Berna y demás, gente amiga que están por allá, que deben estar sufriendo los fríos también. Así que ya en Córdoba avisaron que andaban nevando, andando nevando, así que está Córdoba. Muy fresco todo. San Luis también escucha. El programa de hoy viene un poco intenso. Vamos a hablar ahora en breve sobre una de las prácticas que estudiamos, que analizamos, que hemos practicado y demás. Y también tendremos alguna que otra entrevista y un final así sorpresivo. Así que arrancamos programa 68 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Martes 22 horas. Bueno, arrancamos entonces esta sección, este primer bloque, y vamos a hablar particularmente de una práctica artística. La otra vez nos quedó ahí dando vueltas un poco la idea esta de, cuando hablamos con Marcela Fuentes, una de las grandes autoras y estudiosas de las prácticas de performance. Entonces, me pareció oportuno hoy conversar un poco acá con Coti, charlar sobre algo que por ahí podemos compartir, que tiene que ver con estas prácticas de performance que, bueno, hemos tenido la oportunidad de practicar, de armar talleres, de estudiar y demás, uh-huh. y que nos interesa conversar un poquito sobre eso, en virtud, sobre todo y fundamentalmente, del manifiesto que queremos compartir hoy, que bueno, que en un ratito, en breve, vendrá y lo escucharemos, porque es uno de los una de las performances más potentes que he visto, que he escuchado también. Así que bueno, nada, comentar esta idea de que muchas veces la práctica de performance, que es una práctica artística en principio, pero que también se cruza con otras disciplinas y sobre todo con lo político, comentar que en principio tiene una larga data, digamos unos por lo menos 50, 60 años de tradición como práctica de intervención, sobre todo en espacios públicos, y que fundamentalmente tiene que ver con poder generar una especie de intervención o disrupción en los espacios donde habitualmente hay una especie de sentido común habitando, y que con esa intervención se busca trastocar las formas de la sensibilidad, se podría decir. No sé, ¿qué es para vos la performance? Así te iba a preguntar ya, descaradamente. Es lo vivo, lo que acontece ahí vivo y medio instantáneo, podría decirle. Y se me venían así como imágenes de performance. ¿Cómo cuál? Bueno, una que hice que fue para el final de Música y Movimiento del profesorado. Del IPA. Del IPA para la materia de la querida María del Mar. Uh-huh. Que, bueno, fue ir a que la plaza me inspire en realidad. Era como elegir en base a un texto que podía ser nuestro o de otro. Y la realicé en la Plaza Mitre, entonces era como, bueno, a ver, era un texto basado en los sentidos y a ver qué, uh-huh. desde los sentidos, qué me provocaba, así que ahí armé con unos dispositivos de auriculares y sonoro que me ayudaron a mezclar texto más cuestiones sonoras y músicas, y música de los de canto de los pájaros. Uh-huh. Y bueno, estuvo así como algo que yo nunca había hecho, así que interesante hacerlo. Sí, una de las características que suele tener o que se le suele atribuir a la práctica de la performance o el performance, depende en qué zona uno se ubique, algunas le dicen la, el otro le, o sea, es uno de los temas si la atribución de género, pero sobre todo pensar que es una práctica que puede cruzar y es casi interdisciplinar, ¿no? Como uh-huh. que tiene distintas disciplinas atravesándola. A mí particularmente me gusta pensarla también como parte de una investigación, de un proceso de investigación que en principio tiene que ver con uno mismo, pero también con una comunidad de afectos y de sensaciones y sensibilidades que se tejen alrededor de una práctica, sobre todo de un común sensible, ¿no? De algo uh-huh. que pareciera ser que en eso que estamos poniendo en escena, y en escena digo entre comillas, porque evidentemente no siempre hay un escenario, ¿no? Sino que uno gesta la escena en virtud de la práctica que desea hacer, como que también eso es parte de la práctica performática, es decir, casi como a nivel del ritual, uno tiene que trazar las líneas como para poder hacer un escenario uh-huh. mínimo y momentáneo y volátil y efímero, eso también. Y entonces por momentos el escenario puede llegar a ser la calle, también puede llegar a ser la cola de un banco. Recordaba una de las grandes performances que narra Marcela Fuentes en su libro Activismo Tecnopolíticos, que estuvimos comentando hace unos 15 días, si mal no recuerdo. Una performance que la hizo gente que también, esta es otra de las características, no necesariamente es artista. Entonces hay una performance que claro. se hizo, sobre todo a partir del 2001 en adelante, uh-huh. o sea, justo después del corralito, donde una persona con su familia fue y llevó unas reposeras al banco y dijo, acá venimos de vacaciones. Uh-huh. Y con un cartel venimos de vacaciones, inmediatamente generó toda una provocación, ¿no? En el espacio, preguntas y repreguntas. Esto es algo que también a veces, hace poco lo conversaba con un profe amigo, y decíamos que pero yo, a mí me pasa que yo veo cosas performance y no sé qué me quieren decir, me decía. Y le digo, bueno, lo importante es qué es lo que te preguntás, no lo que te quiere decir la performance. Claro, la ¿no? pregunta. Como la pregunta que suscita, lo que te motiva, lo que te lo que despierta. Claro, lo que te afecta. Y eso sí también es algo que por lo cual muchas veces las prácticas performáticas suelen ser, digamos, criticadas, porque son provocadoras, porque generan una especie de ¿cómo transgresoras. Decir? Claro, generan una transgresión habitualmente a las leyes, y por eso nos gustan tanto, porque tienen una, ese efecto así como interesante, crítico, con algunas comodidades que solemos tener. Lo que suele ser en ese sentido también, me parece que es una provocación entendida como una política de lo sensible, es decir, habitualmente estamos acostumbrados a relacionarlos sensiblemente, acá quiere decir el modo en que nosotros sentimos la manera de continuidad con la cual nos relacionamos. Y entonces pareciera ser que ahí hay algo que se fractura para romper en principio ciertas dominaciones, ¿no? Ciertos como especies de protocolos previos que hay que tienden a generar continuidades normales o normalizadoras, y que en ese aspecto viene bien como generar una ruptura para poder dar cuenta de ese esa habitual dominación. No sé qué te parece, si... No, seguía. No paraba de venir imágenes. Claro, porque, digo, generalmente al decir que las prácticas de performance son políticas, lo son en ese sentido, ¿no? En el sentido en que desgarran, en principio, una sensibilidad que tiende, habitualmente, a esto le llamamos sentido común, que tiende a generar una especie de comodidad en el vínculo, y que muchas veces la comodidad en el vínculo hace y desliza un montón de formas de dominación que habitualmente no están problematizadas. Entonces, en ese aspecto es que entendemos que la práctica performática, en principio, tiene un sentido político. Pero también decíamos de investigación, porque quien genera la práctica de performance, que no es de manera así, digamos, de un día para otro, sale, aunque a veces puede pasar, pero que eventualmente hay todo un proceso previo de preparación, de pensamiento conceptual, sobre todo al respecto de qué es lo que se quiere hacer, y que en ese punto me parece que lleva a la investigación de sí misma, en ese punto, como para ver qué tipo de dominaciones nos atraviesan. Entonces, por ende, generar una especie de comunidad sensible nos permite abrir el juego como para otras personas que pueden llegar a sentir las mismas dominaciones. Me parecía que en ese punto era un punto interesante. Y también, sí. No, también pensaba lo imprevisto de capaz ir caminando y encontrarte con una performance, ¿no? Y como qué te sucede con eso que no sabías, que no estaba planeado que lo ibas a ir a ver, o te ibas a ir a encontrar con eso. Claro. De repente, en una calle o en algún lugar. Tiene sorpresivo. Esa función, claro. También. Sí, porque esto que decíamos, ¿no? Como lo disruptivo está como muy presente. A mí lo que me suele pasar cuando pienso también en algunas performances, que es que lo que me generan es una especie de constante desobediencia, ¿no? Es como me invitan a desobedecer todo el tiempo, y sobre todo una especie de desobediencia que podríamos llamar epistémico-política, ¿no? Como una desobediencia que me genera mi manera de poder percibir la realidad. Entonces me provocan en eso y provocan a mucha gente, ¿no? Total. En la manera en que nosotros percibimos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, pienso hace poco un amigo me contaba que había visto una performance, decía, en Rosario, en unas jornadas, y me decía como que veía que había dos mujeres que estaban desnudas. Entonces lo primero que le pasó es, dice, claro, me decía, y yo fui y vi lo prohibido, porque, dice, lo prohibido te ve, o sea, te lleva, y sí, yo le miraba lo prohibido, me decía. Entonces, me dice, y después me empecé a preguntar, ¿por qué miraba lo prohibido? ¿No? Entonces, a mí me pareció muy una persona que no está habituada a ver perfumes, claro, ¿no? Entonces, me interesó la pregunta, ¿no? Como lo que yo le decía, bueno, es eso es la performance, ¿no? O sea, lo que da es qué es lo que vos te podés preguntar de vos, claro, con respecto a tu percepción. Le generó ahí, le abrió algo como... Impresionante. Fue como, claro. Y fue muy interesante porque fue muy genuino lo que me dijo, ¿no? Como él se había problematizado por qué miraba lo prohibido, ¿no? Era como, iba directo y, ¿qué pasa ahí? Obviamente que creo que, bueno, esto lo podemos charlar algún día o con Carolina Bassi, que ella había, claro, habíamos conversado algo, el tema de la desnudez, y me parece que también mucho tiene que ver por qué muchas performances también apelan a la desnudez como para poder llevar adelante una provocación con respecto a la percepción, que decíamos esto de que muchas veces, como estamos tan habituados a ver ropas, ¿no? Tal y cual. El cuerpo, lo voy a decir, desnudo, nos genera como una ruptura en la percepción habitual. Pensaba en las chicas, en las compañeras de Poiesis también, que, bueno, no solo en el teatro, sino que estuvieron haciendo también la performance al aire libre en la parte de afuera del Museo Mar. Y bueno, ahí qué sucedía, ¿no? Cobraba como otra cosa, era realmente una performance, como el sonido, la proyección y los cuerpos ahí desnudos en vivo. Está bueno como encontrarse. Y esto de lo que decías de tu amigo, como que nos puede generar también como unos movimientos en nuestras estructuras de pensamiento y de percibir. Sí, que yo creo que, digo, apunta a eso, ¿no? Como, porque uno puede decir sí, o sea, preguntárselo conceptualmente, decir, claro, sí, la desnudez, ¿no? Y que hay muchos momentos donde la desnudez no nos provoca eso. O sea, como pienso, por ejemplo, en el caso de películas o imágenes, digamos, de gráficas. Pero sí, nos, el en vivo y el estar en movimiento nos genera, sí, me parecía esa especie de disruptiva, ¿no? Hay algo que por ahí también me resulta interesante por ahí para pensar el tema de la performance. Por supuesto, tendríamos muchísimo más para hablar, pero lo pensaba cómo es que quienes practican performance están invitándose a sí mismes a ir a fondo, ¿no? Ir como al hueso de la cuestión que lo atraviesa, ¿no? Que le atraviesa. Y que en ese punto hay como una especie de gestación previa a la creación, de poder ir a encontrarse con eso que por ahí Tikkun, bueno, gente amiga, llama la intemperie. Ir a encontrar la intemperie en la que estamos, como para poder dar cuenta qué hacemos con esa vibración profunda, con ese malestar en muchos de los casos, con esas cicatrices, ¿no? Con un montón de dolores también que pueden habitarnos, que están ahí latentes, y que el performance o la performance nos permite generar un dispositivo artístico y político que lo pueda movilizar a eso, ¿no? Que lo pueda generar, y que también a su vez generar una especie de comunidad donde nos encontremos con eso. Encontremos una compañía, digamos, en ese punto. Por eso pensaba en este fragmento que leímos al principio de Nietzsche, lo que pesa muchas veces la soledad para poder bancar el trasfondo de estos malestares, y en estas épocas ni hablar, ¿no? Como más todavía. Performance en estas épocas necesarias. quisiera, bueno, insisto, habría mucho más para decir, pero quisiera terminar o esta parte que podríamos ya casi incluso llamar conceptual del performance, como para en breve venir con el manifiesto y sí escuchar, porque es muy difícil por radio mostrar una performance. Entonces lo que seleccioné es un fragmento de un querido performero de México, que ahora en breve vamos a presentar. Pero antes, y como para terminar esta parte conceptual, quisiera leer un fragmento de una persona, de un gran histórico en las prácticas de performance, que se llama Guillermo Gómez Peña, que es un mexicano que hace años y años que viene haciendo performance. Una de las performances legendarias de él, que la hizo en 1988, es que se crucificó frente a la frontera de México-Estados Unidos. Se crucificó literal, o sea, se clavó en una cruz y quedó ahí hasta que lo vinieron a rescatar. Podría haber muerto. Entonces, a eso pienso cuando, digo, decía hace un ratito, el ir a la intemperie es también el arriesgar en ese tipo de performance. Hay otras, por supuesto, pero este gesto de arriesgar un poco la propia vida para poder dar cuenta de algo que sucede, ¿no? Que esa fue, bueno, una de las performances históricas de Guillermo Gómez Peña, que en un pasaje de su libro que se llama Etnotecno, Escritos de Performance, Activismo y Pedagogía, publicado en 2005, dice lo siguiente: nuestras cicatrices son palabras involuntarias en el libro abierto de nuestro cuerpo, en tanto que nuestros tatuajes, perforaciones, pintura corporal, adornos, prótesis y accesorios robóticos son frases deliberadas. Nuestros cuerpos también son territorios ocupados. Quizás la meta última del performance, especialmente si eres mujer, gay o persona lo pone entre comillas, de color, no anglosajona, es descolonizar nuestros cuerpos y hacer evidentes estos mecanismos descolonizadores ante el público, con la esperanza de que ellos se inspiren y hagan lo mismo por su cuenta. Creo que este fragmento da cuenta muy preciso a qué apuntan muchos artistas, no todos, como siempre, pero sí a esta práctica de descolonización, de despatriarcalización, podemos decir, digamos, descapitalización también, pero que habita mucho en nuestros cuerpos. No sé si querías agregar algo más, si no, hacemos... No, está bien, muy contundente. Muy bien. Vamos al manifiesto. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Y en nuestra sección de manifiestos de hoy, entonces, como decía Santi, vamos a hablar un poquito de Lucas Avendaño, que es un artista de performance y antropólogo mexicano que se asume como Muxé. Muxé está bien dicho. Bien. Su obra se caracteriza por la exploración de la identidad sexual, étnica y de género. Lucas Avendaño estudió antropología en la Universidad Veracruzana en Xalapa. También se formó como coreógrafo y bailarín. En abril del 2021 recibió un reconocimiento por trayectoria artística por parte de la compañía Barro Rojo, dirigida por Laura Rocha. Lucas dedicó el premio a los Sin Nombre. Bueno, en cuanto a su obra performática, la obra de Avendaño es un ensayo antropológico, pues explora sus vivencias, la identidad de los muxés y los roles de género. Asimismo, incorpora dentro de su obra sus conocimientos de la danza y el entorno istmenio de donde es originario. La experiencia como muxé caracteriza la obra de Avendaño y a partir de su identidad ha realizado exploraciones de lo que caracteriza a la muxeidad, que él describe como un hecho social total, que viven hombres nacidos así biológicamente, pero que poseen un papel social no masculino. En la sociedad zapoteca, Benzá, el muxé es un tercer género que asume ciertos roles tradicionalmente considerados femeninos. Avendaño explora este fenómeno en su obra, problematizando la estructura de los roles fijos que se le asignan a las mujeres y a los hombres, y realiza una crítica al ser muxé desde su propia práctica. Esto lo aborda en su pieza performática Requiem para un Alcaraván, que es una performance que hizo en el 2012, en la que explora las contradicciones de la muxeidad en la cultura zapoteca. Bueno. Esa performance es muy zarpada, lo que vamos a escuchar. Es un fragmento de una obra que se llama Secretos de Sócrates. Se hizo, si mal no recuerdo, en el 2015. Es muy esta experiencia de la muxeidad, o sea, este tercer género que se presenta como algo, digamos, parte de lo social en el sur de México. Queremos compartirlo y particularmente quisiera, por el carácter de lo que vamos a escuchar, que quienes estén escuchando en este momento se dispongan, se acomoden, abran en la escucha y tengan una particular, ¿cómo decirlo?, disposición a escuchar lo que se siente de fondo, habitar el suelo mexicano siendo muxé. Lo que va a contar Lucas en esta performance, él lo hace en el escenario, ante un público, va a contar qué siente alguien que es muxé en el suelo mexicano. Lo escuchamos. ...8 de diciembre de 1980... día de la purísima, santísima y milagrosísima Virgencita de Cuquila. Mi abuela materna Modesta, que en paz descanse porque la atropelló un camión, hubiera preferido que me llamaran Mariano Concepción, pero se murió conforme que yo respondiera al llamado de Poncho, por no decir Concha o Concho. Y hoy estoy aquí, Y hoy estoy aquí. Y hoy estoy aquí, soy puñal de bronce, cyborg chapeado a la antigua en hoja de oro. Etno cyborg pon envuelto en alambre de púa, zapoteco, muche, indio, sodomita, trapasueños. Soy puñal de colección, espécimen regional, heredero, puñal revolucionario, charro negro, corcel semental, sentimental, con el rifle en el ano en honor a Zapata, cuarto jinete del Armagedón Kitsch, porno mariachi, neón exhibicionista, excitado, erecto, eyaculando. Soy un dorado de Villa. Soy un dorado de Villa. ¡Vivan los dorados de Villa! ¡Vivan los dorados de Villa! Y blandeas tu verga embetunada de color amarillo, caca de perredoso pedorro. Soy una yegua del apocalipsis. Soy una yegua del apocalipsis. Soy una yegua del apocalipsis. ¡Arre yegua! ¡Arre yegua! ¡Arre yegua! Soy puñal por lo pagano, por las limpias, Jonathan, por las limpias. Y como las balas rezadas nunca fallo, estoy maldito y tengo el cuerpo endemoniado. Encarno el fenotipo del latino, del coyote, del sicario, del narco menudista y del vendedor de piraterías. Encarno el fenotipo del guanaco y del sudaca, del indocumentado, del albañil, del estudiante, del Judas, del traidor e incluso del sex symbol. Soy puñal porque me clavo cuando me dan la espalda, porque para ellos soy traidor por traicionar la ley natural, el orden social y las buenas costumbres. Soy puñal por dar el culo hasta que sangro. Soy puñal por traicionar a la patria, al pinche gobierno y a mi familia. Soy puñal por evidenciar públicamente la doble moral y la doble vida. Soy puñal por escupir a los hipócritas, políticos, funcionarios y académicos, mamarrachos enclosetados, promotores de la impunidad. Soy puñal por evidenciar públicamente la doble moral, el doble discurso y la doble vida. Soy puñal por ir en contra de la ley natural, el orden social y las buenas costumbres, por traicionar a la biología y a la genética, a la academia y a las pinches bellas artes, al sexismo, al racismo y a este nacionalismo. Soy puñal por ser antihéroe, por escoger ser el fuego en lugar de Prometeo, por escoger ser la culebra, la serpiente en lugar de la aguilita que nunca emprendió el vuelo y se quedó mirando las aguas hediondas del sistema político mexicano y sus sistemas y su suprema sistema de impartición de justicia. Soy puñal, enfermo, crónico, irreversible, portador de malas noticias. No hay marcha atrás. Soy puñal por lo obsceno. Soy puñal porque no camino como hombre, porque no tengo huevos, porque nunca crucé la línea, porque nunca escupí la mano. Soy puñal y estoy infiltrado. Soy terrorista porque trafico armas con mi cuerpo, porque me vendo, porque me rento, porque me fío, porque ya lo dice el viejo dicho, un vaso de agua y una mamada a nadie se le niega como primer principio de la caridad. Soy un kamikaze travestido de artista. Soy biobomba resistiéndome a la ocupación de mi cuerpo por el enemigo. Soy la resistencia con declaratoria de guerra por la recuperación de la autonomía y la comunalidad de mi cuerpo y el territorio. Soy un bandido. Soy un bandido cuatrero y lépero. Soy del sur. Vengo del sur. Crecí en el sur. Mi puta madre me parió en el sur. Soy el hijo pinche, soy el pinche puto caudillo puñal del sur que el hijo de su puta madre lo parió en el sur. Porque al sur emigran las aves como las mariposas. Buenas tardes. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en Verdes y Fritas, lunes a viernes desde las 5. Tenés que saber que cuando entras en el viaje de Tinder, vas a ser rechazada y vas a rechazar. No. No me la container. No me la Counter Strike. Bueno, no, pero me parece muy importante que aclaremos esto antes de iniciar este hermoso paseo. Porque esto, para que también sepas que esto va a suceder y que no es nada terrible. Porque, y recordemos muy fuertemente, Tinder, ¿qué es sin un muestrario de personas? ¡Qué bien! ¿Un muestrario así tan duro? Sí, pero tenés que decidir si te gusta alguien por una foto y un bio. Exactamente, muy libre de vos. Me gusta esta descripción, muy buena, muy acertada. Te mostraban, ni siquiera tenés la etiquetita para oler, ¿viste? Por ahí mirás si era un sucio y no lo sabías. La otra persona. ¡Qué tremendo! Bueno, nada, pero entrar sabiendo que entramos a jugar esta, que es la que hay, que es la que vivimos, y sobre todo en pandemia, que también podemos, y quiero que empecemos también a habilitar el Tinder como un espacio no solamente en el que vas a machetear con alguien para conocerlo y establecer una relación romántica o una relación sexoafectiva. No son solamente las únicas cosas que puedes establecer en Tinder. Podés también estar en estos espacios y ocuparlos desde un lugar que no sea solamente ponerla, chiques, o que te la pongan. Radio Comunitaria de la Azotea. 17 años gestionando y produciendo comunicación participativa. NDA, tenemos buenas noticias para compartir con vos. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual, podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar. EDEA, comunidad y energía. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. Ahora podés acceder rápido a tu primer comercio. Te brindamos un asesoramiento integral y gratuito en un solo lugar. Sobre trámites y procedimientos para poner en marcha tu primer comercio o emprendimiento. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842, quinto piso. Para recibir más información, escribí a miprimercomercio@mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. Alimento, diversión, trabajo, higiene, seguridad, crecimiento, tradición. ¿Qué papel juega el agua en tu vida? Reconozcamos su valor. Cuidémosla. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. En Alem y Peña, Parrilla Ouija. Restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días, mediodía y noche. Seguinos en Facebook e Instagram. Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Hacé tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 2235-791845. Parrilla Ouija. Siempre en el mismo lugar. Estamos en el 47 26 88 7. Y podés dejarnos un mensaje por WhatsApp en el 2235-828700. Llámanos para participar en el programa y decinos dónde estás. Ahí también está la 88.7. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Vamos a hablar con Malena Muñoz. Ella es una amiga nuestra, muy querida, del sur de la ciudad. Venimos con mucha gente del sur, me di cuenta, de por allá. Sí, Alfar, acantilados. El viento. Va como para allá y viene también desde allá. Bueno, ella tenía un espacio, ahora están en otro espacio con su compañera Belén, con quien cocinan cosas exquisitas. Tenían el hermoso lugar Le Portal, al que hemos ido, charlas. Santi ha estado también. Hemos estado tomando y haciendo cositas. Tomando mate. Ah, claro. No quería decir tomando clases, claro, tomando clase. Tomando el arte y bebiendo y comiendo también cosas riquísimas. Male, estás allí. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Male, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Estás en Alfar ahora? Estamos con el Espacio Cultural La Periferia, en el barrio Alfar, cerquita del Hotel Alfar, muy cerquita de la costa, junto ahora con Mile y Luna, dos nuevas amigas emprendedoras que hemos encontrado en el caminito de la autogestión y de la generación de espacios culturales, bueno, en las periferias, valga la redundancia con el nombre que tiene nuestro nuevo espacio. Ellas llegaron el año pasado de Buenos Aires con la idea de abrir un bar de que nuclee diversos intereses, que tengan en común las luchas contra los centros de poder y las búsquedas de formas alternativas también de vida y de trabajo. Muy en sintonía con lo que nosotras veníamos construyendo en Le Portal. Fue a raíz de conocernos y de que ambos espacios estamos siendo fuertemente golpeados por la crisis económica y por las normativas vigentes hoy por aislamiento social y motivos de cuidados y demás, bueno, los espacios gastronómicos y culturales venimos como reinventándonos constantemente para no desaparecer. Sí, totalmente. Así que, bueno, un poco es esto, apostar por nuevos modelos de economías que no sean competitivas, sino más bien colaborativas, que creo que es la economía que se viene, ojalá. Y apostamos eso por encontrarnos, unir fuerzas, unir discursos, tejernos y bueno, en conjunto co-crear un nuevo espacio que si bien sigue teniendo el nombre de La Periferia, que es el nombre del espacio de las chicas, sentimos que no es que una identidad fagocita a la otra, sino que esto que estamos construyendo en conjunto y la verdad que nos gustaba un montón también el nombre Periferia. Qué bueno. Para el nuevo emprendimiento. El nuevo emprendimiento. Me alegro un montón que se hayan fusionado y que estén ahí co-creando y generando. Y bueno, no conozco yo el espacio todavía. He hablado muy poquito con una de ellas para ir a conocerlo y tal vez dar un taller que quedó medio ahí, pero ya será. Y bueno, ¿y querés contarnos lo que cocinan ustedes o lo que hacen o cómo lo hacen, si reparten o...? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, la fusión sucedió la semana pasada, así que estamos como todavía en toda la etapa de lluvia de ideas y armado. Por el momento en el espacio está funcionando un espacio de juegos y educación. Es verdad. En el que asisten 5 niñas. Rayun, A cargo de también otra amiga, profesora de expresión corporal. Uh-huh. Y también funciona el reparto de, o sea, funcionamos como nodo de un proyecto de agroecología y de intercambio justo entre productores y consumidores, que se llama Más Cerca es Más Justo, que es una plataforma virtual en la cual los usuarios pueden acceder a productos de diferentes producciones agroecológicas de nivel local y regional. Y bueno, y nos organizamos en nodos para generar la distribución de estos productos. Y lo que se busca a través de esta plataforma es asegurarle un precio justo a los productores. O sea, no hay un, no es que dentro del precio del producto se infla en función de un porcentaje, sino que se le agrega un valor que es nada más el costo de la hora de trabajo de quienes conformamos la red de comercialización. Pero no hay una búsqueda de lucro o de generación de una plusvalía mayor y se respeta siempre el precio que el productor pone, asegurando redes de intercambio más justas, sobre todo en eso, en la remuneración a los productores, que muchas veces por el modelo capitalista y extractivista está sumamente golpeado. Entonces, bueno, la periferia está funcionando ahora como nodo. Bien. Y estamos abriendo los viernes y sábados con protocolos y con propuestas culturales. Este sábado, por ejemplo, nos visita Marita Moyano, gran amiga de la casa, de Portal, que nos acompañó y nos viene acompañando hace un montón, junto con Juan Sardi, también otro musicazo marplatense, y con Emiliano Catena, que va a estar pintando en vivo. Bien. Qué bueno que ha salido alguna vez en la radio con la otra compañera artista plástica. ¿Esto va a ser cuándo? ¿El sábado? El sábado al mediodía. Ah, el mediodía. Ojalá que esté lindo, así que así disfrutamos del aire libre. Y bueno, también tenemos un salón bastante grande. Ah, qué bueno. Para recibirle. Bien, y ¿cómo es por si hay que reservar? ¿No? Sí, en lo posible pedimos que reserven, pueden ser a nuestra página de Instagram, laperiferia.mdp, o a través de nuestros teléfonos, que figuran también dentro de la página. De la página. Y sí, en lo posible preferimos que reserven para organizarnos más que nada por el espacio y porque tenemos un número reducido de comensales también para respetar todas las restricciones y poder seguir trabajando. Qué bueno. Bueno, es un buen plano, ¿no? Para escuchar una musiquita y comer algo sano y riquísimo, que puedo dar fe. Sí. Podemos dar fe. Confianza. Y bueno, dentro de nuestra impronta gastronómica, lo que intentamos es preservar como el origen de la materia prima. Intentamos en lo posible conseguir materia prima agroecológica y de producción local y regional. También le compramos a pequeñas cooperativas y a productores artesanales. Qué bueno, me encanta. ¿Y también tienen una huerta o tienen pensado hacer una huerta? Sí, teníamos huerta en Le Portal, y ahora la huerta se va a mudar a la periferia. Ah, muy bueno. Las condiciones del suelo son sumamente distintas porque, bueno, ahora en la periferia estamos a 2 cuadras del mar, por lo que el suelo es un médano, es totalmente arenoso. Claro. Así que, bueno, se viene el nuevo desafío, los bancales elevados, que, bueno, ya estuvimos consiguiendo unas maderas que nos proveyó el bello mar marplatense a partir de la última subestada, que se llevó muchos chiringos que estaban sobre la playa pública. ¡Wow! ¡Increíble! Y estaban ocupando territorio público, y bueno, vino una subestada y los desarmó, y bueno, nos dejó mucha madera. Bien. A muchas personas que aprovechamos ese recurso Justicia para... Claro. para construir diferentes cosas, entre ellas bancales de huerta. Maravilla. Bancales de huerta, no conocía la palabra, el término. Vamos a hacer bancales elevados con maderas y armar un sustrato lo más nutritivo posible y aireado, porque bueno, como te contaba, el suelo de la periferia es arena, entonces ahí las plantas la verdad que no crecen muy bien. Claro. Wow. Más en mi primera experiencia con bancales elevados y huerta en cajón, pero bueno, me parece que va a ser un desafío divertido. Un desafío, igual sí, te imagino que Malena ahí lo hace. Obvio, ya está. Sí, no hay duda de va eso. A crecer, van a crecer. Obvio, los tomates y las acelgas. Sí, y bueno, y además de esto, o sea, nosotras con Belu estábamos súper solitas, en Le Portal éramos dos, o sea, claro. También siempre contamos con el apoyo incondicional de amigos, amigas, vecinos, familia y demás. Estábamos haciendo todo, redes sociales, trabajando en la huerta, cosechando, cocinando, atendiendo el espacio, armando la agenda cultural. Sí, ahora sí, por lo menos somos cuatro. Claro, claro. Entonces, bueno, ya hay otra dinámica de repartición de tareas, responsabilidades, y se hace más divertido en colectivo. Más divertido, en grupete. Santi, ¿querés preguntarle algo, Male? No, estaba escuchando y está muy bien. Habrá que ir a visitarle. Habrá que ir a visitarla. Habrá que ir a visitarnos, podemos pensar en las meriendas filosóficas. ¡Oh! Vuelven las meriendas filosóficas. Con tortita. Qué divertido. Male, un gustazo hablar con vos. Porque yo me preguntaba, no, pero nos habías mandado vos un audio una vez hace un montón, pero nunca había salido en vivo en nota, creo. No. En vivo me no. Me da un poco más de vergüenza esto. No, pero me encanta, nos encanta hablar con vos. Sí, aparte del proyecto, no proyecto, lo que están haciendo ahora. Lo que están gestando está buenísimo. Nada, hay que hacerlo conocer. Sí, y a mí me quedaba esto. Entonces solo están los fines de semana. En la semana no están cocinando ni repartiendo por ahora. Sí, los días miércoles estamos participando en una feria de productores barriales en la Sociedad de Fomento de Acantilados, que también es una iniciativa que se viene gestando hace un tiempo y que bueno, que todavía no tiene mucha visibilidad por estas cuestiones de aislamiento, pero la idea es convocar una feria porque, bueno, acá en el sur hay muchos trabajadores autogestivos que tienen sus líneas, ya sea de cosmética, de juguetes, de alimentos. Entonces la idea es empezar a armar núcleos de comercialización de los productos locales para generar como redes de comercialización más regionales y como apelar a eso, como a difundir qué es lo que hay disponible en el barrio y con qué materias primas, qué alimentos, qué artesanías encontramos en el barrio. Entonces, generar un sistema de ferias que se combina también en la Sociedad de Fomento con el reparto de bolsones de la UTT. Nació así y cada vez somos más los productores que nos vamos sumando y sumando estrategias y como haciéndonos propaganda entre nosotros. Como comentándonos qué ferias hay disponibles, como que bueno, un poco se trata de eso, como la como red de tejernos en red y generar como economías circulares. Qué bien, cuántas cosas. Bueno, por el momento eso, participamos de la feria los días miércoles. Viernes y sábado son los días que tenemos abiertos, los viernes a partir de las 6 de la tarde y los sábados hacemos horario cortado al mediodía y después a partir de las 6 de la tarde. Bien. Y próximamente empezaremos con los repartos a domicilio. Ah, bien, buenísimo. Bueno, un gustazo hablar con vos, Malena, querida. Pueden buscar a las chicas entonces en Instagram, laperiferia.mdp. .mdp. Bien, y ahí pueden, bueno, conocer un poco más también de qué va lo que cocinan, la cocina de ustedes, etcétera. Y si quieren acercar este fin de entonces, al mediodía el sábado, va a haber música y comida riquísima. El 511, les dejan la puerta. Perfecto. Ahí donde para, en donde está el Hotel Alfar. Y el 221 también. Llegas a la rotonda del Alfar y hacen una cuadra y media y llegan. Ya están. Así que está súper accesible. Muy cerquita. Y lo que nos pasaba un poco también en Le Portal es que estábamos muy escondidas. pantanosas, uh-huh. Y bueno, era toda una odisea llegar. Había que caminar un poco más, pero bueno. Para el barrio estaba bien. Claro. Para el barrio estaba bien, claro. Sí. Fue a los vecinos y vecinas del barrio, les entristeció bastante que cerrara el portal. Y sí, me pensaba en eso, en todos ustedes y todos los vecinos y los amigos y todos los que estaban por allí. Bueno, hermosa, lo mejor en este nuevo momento de encuentro y de cocina y de goce y de música y de arte por allí. Gracias, gracias a ustedes por seguir generando estos espacios de discusión y por siempre avanzar ahí la cultura y los emprendimientos. Te mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad. Abrazote, Malé. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Malena desde Alfar con la periferia. Antes de entrar al último brevísimo bloque, quiero comunicar algo que me pasó una querida amiga al respecto de la industria petrolera y hablando del extractivismo y el mar. Parece ser que la industria petrolera, y con el aval del Estado, por supuesto, viene avanzando en la implementación de proyectos de exploración y explotación de petróleo y de gas en el mar, en nuestro mar, acá cerquita, a lo largo de toda la costa atlántica. Y estos proyectos extractivistas, implementados a espaldas de nosotros, del pueblo, lejos de traer progreso, dicen en el comunicado, y mejoras, provocarán severos impactos ambientales y sociales en nuestra comunidad. Por eso, desde distintas asambleas, colectivos, organizaciones, vecinos de la ciudad, se convoca a manifestarse y a luchar contra la explotación de hidrocarburos en la costa y en defensa del mar, la vida y el territorio, este sábado 19 de junio a las 2, de 12 a 15 en la Rambla. Se desarrollará una jornada de difusión y resistencia con distintas intervenciones artísticas. Al finalizar, se realizará también una asamblea abierta para intercambiar y decidir entre todos cómo se profundiza en esta lucha. Así que recordamos entonces, este sábado de 12 a 15 en la Rambla se estará organizando esta asamblea. Invitades todes. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Bueno, parece que la legión trae suerte acá. Por la cucaracha, nos dicen que ha llegado un turno para la vacuna. Así que bien, estamos acá. Bien, Fiore, vamos. Trae suerte, la legión trae suerte. Bueno, nada, vamos a terminar este programa que súper intenso, feliz, alegre. Y venía en bici con la fresca, como se nos venía a la radio. Y venía escuchando una canción que tomé ahí el vuelo, la decisión de compartirla para esta noche fría, para esta noche que, así como iniciamos con este pequeño fragmento del Zaratustra de Nietzsche, al respecto de aquellas personas que resisten dentro de su soledad, pero por ahí quizás la soledad pensada también como esas resistencias mínimas. Recién estábamos convocando ahí a generar una asamblea, una especie de resistencia colectiva contra el extractivismo marítimo, petrolero y demás. Pero puntualmente lo que por ahí quisiera compartirles para terminar el programa de hoy, esta noche de las heladas y frías, es valorizar un poco desde la legión también la idea de una poética de vida que viene de la mano de aquellas pequeñas resistencias que no son tan grandilocuentes, que no son resistencias multitudinarias, que no tienen que ver con las grandes luchas, sino con esas pequeñas luchas menores, diría Gilles Deleuze, con esas luchas que son cotidianas y que llevan a sostener un poco de vida en este continuum de arrebato que no solo tiene que ver con el extractivismo marítimo, sino con que el sistema económico-político llamado capitalismo, como siempre decimos, necroliberal, tiende a desajustar nuestras formas de vida y a despotenciarlas. Y creo que también, de paso, este emprendimiento que Male y compañía y las amigas y amigues están llevando adelante es también una apuesta muy fuerte a recordar, sobre todo, que hay otras maneras de economías, hay otras formas de organización que no tienen como llamémosle como de fondo el capitalismo como base. Entonces, quizás esta canción también a mí me recuerde mucho esas pequeñas luchas cotidianas, esa poética necesaria para poder sostener la diaria, como le solemos decir, y en este andar también convocar a esta magia que trae la murga, como voz popular, como voz de pueblo, como voz de calle, y que así nace también. Pero esta versión de Poética Murguera, que si mal no recuerdo la letra es de Leo Silva, si no le erro, no me estoy acordando, pero me parece que sí. La letra es de Tabaré Cardoso y la música de Leo Silva. Y la vamos a escuchar en una versión muy particular, porque parece ser que hay familiares en esta versión, hay gente de la familia de Fiore que participa y que está ahí muy presente, con voz y bombo nomás. Así que, nada, con esta cotidianeidad, con esta cercanía, con este afecto y con este andar que creo que quienes nos gusta la murga, pero nos gusta también la poética de lo cotidiano, la poética de vida cercana, vamos a terminar La Legión Nocturna, una noche fría para acompañar esto. Vamos a escuchar Poética Murguera en una versión que canta Leo Silva, acompañada y cantando. Acompañada, no sé. Bueno, ahí, todos juntos. Con La Bativamos, ¿sí? En una versión. ¿De qué año? Más o menos, creo que es del 2017. Así que, bueno, súper agradecido. Nos veremos la semana que viene. Gracias, Coti. Gracias, San. Gracias, Fiore. Y nos vamos a escuchar Poética Murguera. Poética Murguera. Buenas noches y gracias a todos. Las voces de las musas clandestinas sobrevolando el sueño más profundo sublevan al poeta en cada esquina donde se conformaba con el mundo. Le arrancan los botones casi grises de su camisa exhausta de ser blanca, le planchan las antiguas cicatrices de esas horas marchitas que le arrastran. Le parten el bastón y la botella para que se enfurezca y se enderece. Chamullan el lupardo a las estrellas y un aire de jamín rejuvenece. Caerá, se trepa el camión a perseguir la lágrima llorada con el corazón a punto de estallar en carcajadas, a pintarse la cara con las flores. Los vestidos de todas sus novias. Y presa del hechizo de una murga bajo el embrujo de la madrugada, igual que en la conversa de los curdas, mezclar con alegría la nostalgia. Llorando en el rugido inexplicable de un coro de piantados ciudadanos, melancolía de los arrabales, poesía reverente del tablado, se de- nuestra fascinar por la belleza del rústico y grotesco contracantor. Empieza a enriquecerlo la pobreza del canto padre de su propio canto, para gritar en medio del bramido de la filosofía callejera que despertó su amor adormecido. La voz de la poética borreguera traerá, se trepa el camión a perseguir las lágrimas lloradas con el corazón a punto de tallar en carcajadas, a pintarse la cara con las flores robadas del jardín de la memoria, a iluminarse el alma de colores con los vestidos, para iluminarse el alma con los vestidos, para iluminarse el alma con los vestidos de cola. La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento, es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo, se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos. Pasos cercanos.